transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.wadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHERUY, Radio Universidad. Radio Universidad y Kino Wadi presentan Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad, cuyo lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa larga vida la bestia, muerta la vanidad. Así es, Iván Castañeda que me acompaña. Yo soy Manuel Escofié. Nuestro compañero Luis Ramírez está ya muy próximo a llegar. Ya en una milimésima de segundo ya está aquí con nosotros. Hoy se le complicó un poquito por la distancia, pero en cualquier momento ya nos cae como del cielo aquí en el programa. Estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia, como ya les había mencionado antes, de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Si nos quieren escuchar en internet, solo tienen que bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir directamente al sitio onlineradiobox.com. Y les recordamos que a partir de este jueves, este programa que están escuchando ahora lo pueden volver a escuchar como podcast en labestiapodcast.blogspot.com, todo eso en minúsculas. El día de hoy, Iván, tenemos un tema muy padre, muy interesante. Cuando lo anunciamos hoy en redes sociales, mucha gente expresó muchísimo interés. Uh-huh. Y no es para menos porque estamos hablando tanto de una novela seminal en la historia de ciencia ficción como una película igual de importante en el mismo género. Sí, y sobre todo cómo ambos trabajos, que son básicamente la misma historia, se relacionan con cómo estamos hoy en el presente, cuál es el estado del mundo del presente. Nos referimos, por supuesto, a Blade Runner, la adaptación cinematográfica que Ridley Scott realizara en 1982 de la famosa novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que a su vez fue publicada en 1968. ¿Y por qué estamos hablando de esta película y de este libro? Bueno, si ustedes bien recordarán, la película por lo menos se desarrolla en el año 2019. Uh-huh. ¿En qué año estamos hoy? En el 2019. Y justamente ahorita más que nunca se está hablando, y no solo hablando, se está viendo cada vez noticias más alarmantes y preocupantes respecto al estado del mundo a nivel climático. Uh-huh. Referente a esto del cambio climático, pero también al abastecimiento de recursos naturales, a la extinción de especies. Una de los puntos importantes tanto de la novela como de la película es justamente la idea de que va a llegar un punto en que todas las especies animales se extingan y tengamos que recurrir a copias genéticas de las mismas, y esas copias genéticas se vuelvan un artículo de lujo y un sinónimo de estatus. Pero para hablar de ello Y antes de que nuestro invitado me abofetee por no tener modales y presentarlo ya debidamente, nos acompaña un queridísimo colaborador y amigo, el gran docente, literato y experto y amante de ciencia ficción y también co-conductor de este nuevo y maravilloso podcast que se llama Cultura, es decir, la palabra cool en inglés, Tura, así se pronuncia, el maestro Elías Manuel Hernández Escalante. ¿Cómo estás, Elías? Muy bienvenido bien. A Los Ojos de la Bestia. Y antes de que se me olvide, y para que él tampoco me FT, este podcast que tú conduces es junto con Andrés Castillo. Andrés Castillo. ¿Dónde podemos escuchar este podcast? Claro que sí, lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Lo podemos hacer como Cultura, C-O-L, Tura. ¿Qué días? ¿En qué horario? Los martes a las 6 de la tarde publicamos episodio. De hecho, acaba de salir uno. Andale. Ahorita. Entonces, ojalá que antes de escuchar Los Ojos de la Bestia, se hayan dado un clavado a este podcast igual, muy padre, donde se habla sobre medios, sobre cultura popular, pero de una manera tan entretenida y tan fascinante como siempre, cada semana tratamos de hacerlo aquí en Los Ojos de la Bestia. Pues, muchas gracias, Elías. No, a ti por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio, un saludo a ustedes, anfitriones, de maravilla todo. Y bueno, ya dentro de poco debe llegar Luis Ramírez y unirse a la conversación, pero mientras empecemos platicando, bueno, creo que sería bueno dar un poquito de contexto para quienes hayan vivido los últimos 30 años en una roca y no sepan tanto la trama de Blade Runner como de Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas. ¿De qué va la historia y por qué hoy en día, en 2019, ahora más que nunca es relevante e importante? Pues soy malo para resumir, así que si pudieras hacerlo. Bueno, tú. Yo voy a dar un resumen y luego tú respondes la parte de, ustedes dos responden la parte de por qué es relevante. Bueno, va. Como dije, la historia se desarrolla en el futuro, al menos dentro de la novela se supone que el mundo ha pasado ya por una guerra terminal, una guerra nuclear que lo ha dejado en una zona apocalíptica. La humanidad ha tenido que irse a colonizar otros planetas y de hecho la gran mayoría de la gente ya no vive en la Tierra sino en otros planetas, y dentro de esos planetas se han creado estos seres artificiales que son parecidos en todos los aspectos a los humanos, excepto que son manufacturados genéticamente o de alguna manera mecánica. Son una mezcla entre clones genéticos y androides. Se les llama replicantes porque son, bueno, en la película le llaman replicantes, no sí. Sé si en la novela usan el mismo término, creo que el término fue usado más bien para la película. El caso es que son, estas réplicas son usados como esclavos de los humanos para atender las necesidades de los humanos. Algunos de ellos se rebelan y de hecho cuando se rebelan y en el caso de la película se supone que ellos no pueden estar en la Tierra porque es bajo pena de muerte, y los que se atreven a escapar de las colonias para ser libres e ir a la Tierra son cazados por una unidad especial de policías que se les llama Blade Runner. En la película, Harrison Ford, el todavía entonces joven Harrison Ford, recién salido de la Guerra de las Galaxias y de la saga de Indiana Jones, interpreta a uno de estos Blade Runners, que se supone que al principio de la película está semi-retirado, y cuando le anuncian que hay un grupo de replicantes que se han escapado, se le llama para salir de su retiro e ir a cazarlos uno a uno. Y bueno, no quiero dar más detalles. Si no han visto Blade Runner, qué lástima y qué vergüenza de ustedes. Ya vayan a verla, consíganla, cómprenla en DVD o en Blu-ray o descárguenla. No sé qué hagan, pero búsquenla. Ahora, tanto la novela como la película, ¿por qué deberíamos darles importancia? O ahorita en 2019, ¿qué las hace relevantes y dignas de discutirse? Ok, bueno, hay muchos temas por los que podemos abordar esta pregunta. Creo que el primero que puedo introducir es el abuso y el constante incremento de la tecnología. Entonces, a lo que voy con abuso es utilizar la tecnología sin una conciencia ambiental, es decir, contaminando el mundo mientras lo hacemos. Y por otro lado, igual, el punto de la inteligencia artificial, que creo que es muy importante, igual que ahorita platiquemos de eso, sobre todo porque, bueno, ya como lo planteabas en el contexto de la novela, unos eventos, o los eventos más importantes fueron una guerra nuclear, ¿no? Que es algo así, o sea, una guerra que dio lugar a un cataclismo o algo que hizo que la humanidad y la Tierra en específico se volviera prácticamente un desierto. Exacto. Una tierra de nadie. Entonces, eso es un problema actualmente, ¿no? Ya hemos tenido catástrofes relacionadas a la falla de, digamos, de conciencia o de manipulación de la tecnología nuclear que ha llevado, o sea, Chernobyl y el otro caso, se me olvidó el nombre ahorita, pero entonces hemos tenido esos problemas, hemos tenido el problema igual de las guerras constantes que con la tecnología han llevado al uso de armas nucleares, y eso está todavía vigente como amenaza si las grandes potencias decidieran iniciar un conflicto. Entonces creo que por ese lado es actualmente relevante. Y además, como mencionaba, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, estamos desarrollando ahorita robots que son tan inteligentes que ya pueden hasta, digamos, procesar emociones. Si es que se las programamos. Entonces, eso es algo que actualmente, pues sí está, tiene un impacto, ¿no? Te acordarás cuando hace ya algunas semanas, algunos meses, platicábamos sobre utopía y distopía. Sí, tuvimos una mesa de discusión. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de coincidir ahí. En la videosala del Centro Cultural Universitario como parte de las actividades de Kino Wadi. ¿Sí? Recuerdo que uno de los temas que platicábamos es que estos autores escribían siempre desde su contexto y proyectando hacia el futuro. Claro. Entonces, yo creo que es relevante hablar hoy de Blade Runner por justamente lo que mencionabas al principio del programa. Estamos en 2019, es decir, la imaginación de este autor llegó a 2019 y nos dio esta fecha de caducidad en 2019 para evitar la catástrofe. Y hoy estamos en 2019 y valdría la pena voltear a nuestro alrededor y reflexionar, vernos en este espejo que es la obra y decir que también lo estamos haciendo. Entonces, por eso creo que es relevante, así como mencionabas ahorita, estos problemas se observan y son una realidad, y creo que es nuestra responsabilidad pues comenzar a frenarlos. O sea, si ya la imaginación de esos autores llegó al 2019 y estamos hoy en 2019 y estamos comenzando a ver indicios de esto, de este momento en que la realidad traspasa la ficción, yo creo que ya es sirena de alarma para comenzar a hacer algo. Nada más quisiera hacer una pequeña aclaración. En la novela, el autor Philip K. Dick establece como esta fecha de caducidad, uh-huh, como que tú dimensionas el año 1992. Imagínate. Comprensible porque la novela se publica en 1968. Uh-huh. La película sale en 1982 y lo proyecta hacia el 2019. Imagínate. El año actual. Sin embargo, tú mencionaste o diste a entender que en general el autor lo proyecta como una advertencia con la intención se proyecta hacia el futuro. ¿Tú crees que Philip K. Dick tenía la intención de inspirar a otros a evitar la catástrofe? Si es así, todo escritor de ciencia ficción distópica necesariamente debe sentir esa obligación moral de advertir a la gente y de instarla a evitar la catástrofe. Yo creo que, bueno, no lo sé. No sé si todo autor de distopía pretende generar como una advertencia, pero yo creo que este pesimismo con el que se escribe el futuro sí tiene que decirnos algo, o sea, va más allá de la advertencia o no. De decir todo va a estar mal. Exactamente, o sea, este pesimismo es el que nos tiene que señalar algo. Si no queremos interpretar como advertencia, viene bien, yo creo que mejor, pero si ahora decimos vamos a sumergirnos entonces en esta vorágine de miseria que se nos avecina, pues ya dependerá de nosotros mismos. Sí, yo creo sobre todo porque una de las cosas en las que hace muchísimo hincapié la novela original, no estoy hablando de la película, la novela, incluso un poquito más que esta cuestión de la inteligencia artificial y la barrera entre lo orgánico y lo mecatrónico, uh-huh, o lo mecánico, es esta idea de los animales como objetos de lujo. como, okay. como digamos, joyas preciosas. O sea, no son las, uh-huh. los animales originales, son copias genéticas. Bueno, más bien estoy mal, porque de hecho las pocas especies uh-huh. Que quedan todavía sobrevivientes son las que se convierten en un artículo de lujo, y los que no pueden pagarlas solamente pueden acceder a estas copias genéticas. De hecho, creo que hay un diálogo en la película sobre eso, sí. cuando va a ver a esta bailarina exótica, que es una de las replicantes. Exactamente. Encubiertas, y le encuentra las escamas de serpiente, y creo que le dice, es una serpiente genuina, y le dice, no, si así fuera, no estaría aquí. Estaría, o sea, sí, porque si pudiera pagar una así, uh-huh. no estaría trabajando en este cuchitril. Exactamente. Con la miseria que me pagan. Y todavía, sé que no la has visto, así que voy a evitar spoilers, pero incluso en la secuela hay todavía más escenas y diálogos que hacen mayor referencia a eso. Así como pasa con los animales... Pero es que ustedes creen que pueda pasar con otros recursos naturales como el agua, como los árboles. ¿Te refieres a replicar, digamos, el? No, a que sean tan escasos. Ajá, sí, a que sean tan escasos que se vuelvan, que los auténticos se vuelvan objetos de lujo así muy muy muy selectos, muy que queden muy poquitos. Y todos los que no puedan aspirar a ese estatus se queden con las copias. Sí, con claro. Yo creo que si ahorita tienen están haciendo los experimentos para replicar ¿cómo se llama? Animales, lo mismo pueden hacer. No me sorprendería ver que ya lo están haciendo con, por ejemplo, frutas o cualquier otro tipo de comida, que pues ya va a llegar un punto en el que tanto el agua como la flora no va a poder sustentarse por tanta contaminación, por tanta radiación, por ejemplo, o por cualquier otro problema relacionado a la contaminación. Entonces creo que sí, sobre todo por ejemplo en la comida y el agua, creo que sí va a haber esta, digamos, réplica, ¿no? O sea, para mantener lo que se pueda de los recursos, ¿no? Ajá. Fíjate que yo creo que estás tomando un tema muy interesante porque, sí. o sea, esto no necesita proyectarse el futuro, esto lo estamos viviendo. O sea, uh-huh. existe una forma, la naturaleza hoy en día es una mercancía. Uh-huh. Y lo dijiste bien, o sea, tú tienes tiendas como mascota y ahí la vida es vendida, es envuelta, tiene código de barras, vale un sí. precio. Ahí se proyecta como que ahora solo ciertas élites pueden tener acceso a las especies originales, pero o sea, esto ya está desde ahorita, la vida tiene un precio. Que es uno de los puntos que habíamos tocado igual en esa mesa de discusión. Exactamente. Seguimos hablando como si fuera el futuro, pero en realidad es el presente. Sí. Se habla de escasez de agua y tienes fuentes que funcionan así, o sea, son fuentes que están tira y tira y tira y tira agua. Vivimos, yo creo que en una cultura que sí le ha puesto código de barras a la vida, que la ha vuelto una mercancía. Y Blade Runner creo que hace una observación muy sagaz, que creo que puede pasar inadvertida, o sea, puede pasar como detalle nada más de la película, pero sí creo que es una crítica muy relevante a nuestro tiempo. ¿Por qué crees que puede pasar inadvertida? Creo que es como un tema secundario, nada más ornamental, de decir, ah, sí, los animales son copias y la gente rica tiene copias personales. Sí. Exactamente. En la película sí, porque la película, a diferencia de la novela, se concentra más en esta cuestión de la inteligencia artificial. Exactamente, entonces... Que eso también ya es parte del presente, de hecho... Comentábamos fuera del aire que igual en la película hay un diálogo en el que a Deckard, el uh-huh. personaje de Harrison Ford, el Blade Runner, se le muestra un video con imágenes y archivos de cada uno de los replicantes que tiene que ir a cazar, y una de ellas que es femenino, un uh-huh. replicante femenino, una mujer replicante. Se refieren a ella como un modelo de placer. Exactamente. O sea, como una replicante que sirve para satisfacer sexualmente a las tropas y a la gente de las colonias en otros planetas. Y justamente hoy en día que tenemos, por ejemplo, en países como China, como Japón, tenemos robots uh-huh. o fuentes de inteligencia artificial que están sirviendo también como supuestamente trabajadoras sexuales o no sé cómo llamarles, ¿cómo les llamarías tú? Pues sí. O sea, sí, son robots sexuales. O muñecas sexuales con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Sexual. La película se enfoca más en esto, porque creo que al momento se quería vender más como una película sobre robots. Ajá, exactamente. Como algo que fuera más de género, algo más genérico, más convencional, y por lo tanto pudiera venderse mejor a nivel de mercadotecnia. Exactamente. Porque en ese sentido creo que esta idea de los animales y que llegaran a ser tan escasos como para volverse artículos de lujo en ese momento todavía parecía muy distante. Y en 1968, pues todavía más, ¿no? Sí. Sí, y eso es justamente a lo que voy. O sea, yo creo que las ideas que se reflejan en este caso de la película, o en este caso de la novela, nunca, creo yo, no sé qué opinen, pueden ser distantes. O sea, tienen que surgir de la observación del presente. Y esta forma en que la vida se ha vuelto mercancía existe desde hace mucho tiempo. O sea, ya desde hace mucho tiempo se tiene la idea del animal doméstico que vive en la casa, de los animales exóticos, ¿no?, que adornaban las casas de las grandes élites, el despilfarro de recursos. Yo creo que lo único que hace el escritor de ciencia ficción es volverlo más pesimista de lo que se ve, ¿no? Hacer que se proyecte hacia el futuro y darle una evolución a esta cuestión hasta que nosotros mismos nos sintamos horrorizados de ver completamente puesta de tal forma grotesca una práctica que para nosotros es normal. Pero acabas de tocar un punto que me acaba de surgir una pregunta, yo creo que muy interesante. Tú dices, el mensaje está ahí, pero depende de nosotros que lo entendamos de esa manera. Exactamente. Porque cualquier persona, habrá mucha gente que ahorita les acabamos de decir, vayan a ver Blade Runner, la vean y vean una simple película sobre un policía que caza y mata robots. Y en ese sentido yo pregunto, ¿el mensaje está allí o habrá que hacer algún esfuerzo extra para que el público capte ese mensaje en su debida dimensión? O simplemente dejar que lo capte o no lo capte. Yo creo que el mensaje está ahí muy claro. O sea, desde que bueno, claro para ti. Pero sí, ¿cómo puedes estar seguro de que lo esté claro para otras personas que a lo mejor no tienen la misma, digamos, educación o referencias que tú tienes? Yo creo que más que educación, yo creo que es un problema de cómo se ha construido el lector últimamente. El lector se ha construido como un lector de entretenimiento, como un lector consumidor de historias y de narrativas. Porque es lo que hemos aprendido en el cine, en todo. O sea, se nos venden las narrativas, las historias, las diégesis. Y hemos perdido la capacidad de ser este lector lúcido que logra ver los discursos que construyen estas estructuras narrativas. Y así como le pasa a Blade Runner, yo creo que le puede pasar incluso a los Juegos del Hambre. El mensaje está ahí y es clarísimo. Para un lector lúcido que entiende cuestiones, o sea, o que ha aprendido, tiene este hábito de leer de esta forma, pero para un lector de entretenimiento es la historia de una mujer que es llevada al Capitolio y ahí tiene que luchar, etcétera. Y que luego se tiene que matar a su novio. Ajá, exactamente. Yo creo que esa es la cuestión. Hemos aprendido únicamente a leer historias, a leer la narrativa, a seguir la historia de la secuencia de hechos que conforman la historia y no ahí a lo que está detrás, que yo creo que también es muy importante. Sí, aquí el trasfondo, pues yo lo veo claro por el simple hecho de cómo te introducen el contexto, ¿no? O sea, ves una ciudad llena de mensajes, bombardeo de mensajes, casi como si fueras a Nueva York, a Times Square, y ves todos los anuncios de publicidad, todos amontonados, todos muy coloridos, mucha luz, mucha saturación. Pues así es como se proyecta en Blade Runner. Ves los coches voladores, ves a las sexoservidoras, que por cierto en la historia pues una de las replicantes es una sexoservidora. Entonces ves esos temas, ves el tema de la comida, ves el tema de, por ejemplo, del personaje que crea ojos, que está haciendo ojos que pues son... Para los replicantes. Para los replicantes, pero pues son como un ojo cualquiera, ¿no? O sea, eso se podría... Pero son ojos creados genéticamente. Creados genéticamente, pero se ven reales. Entonces igual me hace pensar, por ejemplo, del lado de cualquier otro órgano, ¿no? Ya sea el ojo, ya sea un riñón, ya sea un hígado. O sea, que eso puede... Si no es que actualmente se hace, se puede replicar, digamos, para nuestro uso, ¿no? Y un tema que yo quería plantear era el de la esclavitud o el esclavismo, o digamos la manipulación de las personas como mano de obra, ¿no? O sea, sabemos en la historia cómo los humanos hemos utilizado a las personas como esclavos, y ya eso se ha dejado de lado, pero hoy en día hay formas modernas de esclavitud. Entonces yo creo que un tema muy importante de Blade Runner es cómo utiliza este tema de la esclavitud, ¿no? O sea, ya sea, por ejemplo, sexualmente, o ya sea un trabajador, o ya sea una persona que manufactura, no sé, ojos, o sea, ya sea cualquier persona que... Pero aparte de los ojos y de este personaje que realiza funciones sexuales, ¿puedes dar algún otro ejemplo de esa manifestación de esclavitud? Bueno, ¿puedo mencionar la segunda? O sea, en la segunda... Ok, pero sin dar spoilers. Sin dar spoilers. Sobre todo para quienes no la han visto, que es otro punto que no hemos tocado, que en 2017 sale una secuela llamada Blade Runner 2049, que como le comentaba a Elías... no está nada mal, a mí me gustó bastante, obviamente sí, no esperen algo mejor o superior a la primera, pero está, yo digo que está muy bien, no sé qué opinas. A mí me encantó, yo soy muy fan de Roger Deakins de entrada, ¿no? De sí, su fotografía, o sea, entonces... digo, vale la pena después de haber visto la primera, pero primero vean la primera y luego, valga la redundancia, y luego vean la segunda, o sea, hay que verlas en el orden correcto. Pero bueno, sí, a ver, da un ejemplo. Bueno, en la segunda, y ahorita me regreso a la primera igual, porque sí, ya se me ocurrieron más ejemplos, pero en la segunda, en la primera escena, creo, o es de las primeras, el personaje Ryan Gosling, que es otro Blade Runner, se encuentra con una persona que se dedica a hacer es como un hierro, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esto? Ya se me fue el nombre. Pero bueno, o sea, él tiene una granja y en esta granja fabrica... Es al principio. Al principio, sí. Sí, hacen... Según yo ya no me acuerdo. Según yo es como un destilado de hierro o algo sí, así. Sí, algo, ¿no? Así, un material. Un material. Material. Entonces, sí. Es un granjero que se dedica a hacer ese material. Ajá. Me regreso a la primera. Igual el tipo que hace los juguetes, que recoge la basura... Pues eso, igual, el que recoge la basura o el que hace los juguetes, igual sería una persona como para... Mano de obra. Mano de obra, y pienso igual en cualquier persona que haga la limpieza, o cualquier persona que cree instrumentos para hacer la limpieza, igual, pues sí, ¿no? Creo que entendí mejor un poco tu punto. Mi punto, sí. Yo, donde veo la esclavitud, es que... Pues para eso son los replicantes, ¿no? Sí, los replicantes son esclavos. Desde ahí ya podemos empezar a hablar de desde eso. Ahí. Claro. Pero a mí ese ejemplo de los replicantes es lo que me llama la atención. Hay un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. Salió hace poco. Salió hace poco, es un gran libro. No recuerdo el nombre del autor porque me parece que es israelí, entonces me cuesta un poco recordar esos nombres. Pero ahí plantea algo muy interesante justamente hacia el final. O sea, el sapiens es una especie que ha ido evolucionando y ha ido evolucionando por sí misma. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el siguiente... Sapiens sería mitad androide, mitad humano? Porque entonces eso implicaría que el Sapiens es el creador de su propia siguiente evolución. ¿Seremos la única especie capaz de crear nuestra siguiente evolución? ¿Y que esa evolución y que esa nueva especie de Sapiens acabe con nosotros? Esta interrogante, yo creo que se ve muy bien en esta película de Blade Runner, porque justamente es esta rebelión que surge de las colonias, este terror a la propia creación producida, entendiendo que los que siguen en la escala evolutiva son ellos, Los replicantes. Porque, creados por la anterior. Porque y el eslogan de la empresa lo dice, mucho mejor que lo humano, ¿no? Más humanos que los humanos. Entonces, esto es lo que sigue, se nos presenta la siguiente evolución del Sapiens. Pero es un Sapiens creado por el mismo Sapiens. Y entonces, como es creación de este Sapiens previo, le da miedo que esta creación pueda salirse de control. Ok, no te quiero spoiler nada, pero con eso que acabas de decir, me acabas de confirmar que más que nunca tienes que ver la secuela. Va. Es que Elías no ha visto la secuela y ahorita que menciona esto, pues yo creo con más razón te la recomiendo. Y entonces, ya hablando como de esclavitud, es interesante que se plantee un Sapiens que crea otro Sapiens para hacer los trabajos que él no puede hacer. Exactamente. ¿Será que somos una especie de Dios creador hecho nada más para someter en función de nuestros propios deseos? ¿Seremos una especie narcisista? Es lo que quizá nos... Pues eso que acabas de preguntar son preguntas, yo creo que esenciales, valga la redundancia. Y si te parece, vámonos al corte. Y después de nuestro intermedio musical, en los últimos 15 minutos que nos queda, trataremos de responder esas y otras preguntas respecto a cuál es el lugar que Blade Runner y sueñan los androides con ovejas eléctricas tienen o deberían tener en nuestra conciencia colectiva, sobre todo ahora en el 2019. Regresamos después de este corte aquí en Los Ojos de la Bestia. No se atrevan a cambiarle, ya volvemos. En un momento más... La bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad. Transmitiendo en Mérida, Yucatán, México. En las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte. Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita. Profedet está contigo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y aquí estamos de regreso en Los Ojos de la Bestia y a continuación nuestro intermedio musical. El día de hoy les tenemos algo de el maravilloso, excelso y muy conocido compositor, teclista y compositor de música electrónica, orquestal, ambient, new age, rock progresivo y por supuesto de scores para películas, el señor Vangelis. Ustedes seguramente estarán familiarizados con el trabajo de Vangelis precisamente por haber hecho la inolvidable e indeleble música de Blade Runner, justamente. Sin embargo, aparte de Blade Runner, ha hecho la música para muchísimas otras películas conocidas, entre ellas Carros de Fuego, por la cual ganó el Oscar en 1981, 1492, La Conquista del Paraíso, otra película de Ridley Scott, que a mi juicio un poquito injustamente menospreciada. La música de Vangelis se caracteriza por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de un sonido envolvente, en un tono generalmente grandioso y solemne. No es sencillo enmarcar su música dentro de un género en concreto, aunque es habitual que se le incluya en las filas de las llamadas nuevas músicas o más ampliamente como músico clásico contemporáneo. Y bueno, ¿de qué película y qué música vamos a deleitarlos hoy con el intermedio musical? Pues nada más y nada menos que una de las más conocidas, impactantes y diría yo controvertidas películas del señor ya de por sí controvertido Roman Polanski. Esto que van a escuchar es una suite de la música que Vangelis hizo para la película Luna Amarga del año de 1992. No sé si ustedes ya vieron Luna Amarga. No. Ok, pues ya tienen tarea para este fin de semana. Si ustedes no la han visto, también ustedes. Pero de todas maneras, para animarlos a verla, es esta música que es entre melancólica, sensual y misteriosa. Nos da una idea de qué esperar en esta, en este thriller erótico y romántico, donde una relación se va hasta los extremos más degradantes que puede llegar en términos tanto emotivos como sexuales. Entonces, vamos a escuchar este suite musical de Vangelis para la película Luna Amarga. Disfrútenla. Hemos llegado a un intermedio. Thank you. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Antes de continuar, unos pequeños avisos parroquiales. Les invitamos cordialmente este viernes 7 a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario a seguir disfrutando de la temporada temática del Cine Club Kinowadi en mayo y junio del 2019. Por supuesto que ahora en junio del 2019. La temporada temática en este caso es de cine, género y sexualidad, con el tema específico construcción cultural de miradas e identidades. Vamos a proyectar la película Yo disparé a Andy Warhol del año de 1996, dirigida por la realizadora canadiense Mary Harron, quien posteriormente ganaría fama al ser la directora de la adaptación cinematográfica de Psicópata Americano. Esta es una película sumamente interesante, la historia muy poco conocida de Valerie Solanas, una feminista radical de los 60s que en 1968 se hizo famosa, saltó a la fama por haber intentado asesinar al famoso artista pop Andy Warhol, de haberlo baleado 3 veces en su estudio. A partir del atentado, la película va arrastrando su infancia, mostrando su vida anterior a ese incidente, mostrando las circunstancias que la llevaron a conocer a Andy Warhol y eventualmente intentar asesinarlo. Una gran actuación de Lily Taylor, una película sumamente interesante que no querrán perderse. Repito, este viernes 7 a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario, también conocido como el Edificio Central de la UADY, en la calle 60-57, justo enfrente de del Teatro José Peón Contreras. La entrada es libre y nuestro queridísimo invitado Elías Manuel Hernández Escalante también nos quiere hacer un par de invitaciones. Claro que sí, los invitamos a escuchar el nuevo episodio de Cultura, el podcast que tengo con mi amigo Andrés. El tema de hoy fue Harry Potter, racismo, narcisismo y tiranía. Híjole, oye, y si yo quiero volver a escuchar ese programa, ¿dónde lo puedo escuchar? Claro que sí, lo puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal, Cultura, C-O-L-T-U-R-A, y en Spotify, de igual manera, Q-C-O-L-T-U-R-A. Y también eres músico. Así es, toco en una banda que se llama Retrosistema. Nuestro sencillo está ahí en Spotify, pueden buscarlo, se llama Los Valientes de la Carretera. Muchas gracias por este espacio publicitario. Ay, pues sí, todo un estuche de sorpresas es nuestro invitado. Y bueno, retomando el tema en los pocos minutos que nos quedan, tú mencionaste una pregunta muy interesante respecto a que si hemos llegado a ser una sociedad tan hedonista como para crear a nuestra siguiente etapa evolutiva. Y había un punto que tú querías mencionar, Iván, en relación a eso. Sí, siguiendo el tema del narcisismo, a mí me pareció muy interesante en el libro de Un Mundo Feliz. Se plantea la idea de una pastilla que cuando te la tomas te da este placer efímero y luego esto te permite asimilar tu realidad, ¿no? Entonces, para el contexto de Un Mundo Feliz funcionaba con esta pastilla que se llama Soma, pero ahora lo movemos al contexto de Blade Runner y a mí en lo personal me parece que, y bueno, en la actualidad también, ¿no? O sea, bueno, primero en Blade Runner placebo de placer efímero, digamos, se vería, digamos, en la realización de una muñeca o simplemente una mujer que sirva como para dar placer sexual. El modelo de placer que se menciona en la película. Ajá, el modelo de placer sexual. También me parece a mí que podría servir como alguna... Que no se plantea en la historia, en la película, pero podría ser alguna droga o algo que te tomas que te sirva para darte placer temporal, ¿no? Pero ligarlo a la actualidad, a mí me parece que los teléfonos celulares, los smartphones, sirven como este placebo de placer, ¿no? O sea, tenemos las redes sociales que, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que cada like te genera como este placer momentáneo y quieres más, ¿no? Sientes como la necesidad de... poner tus fotos, que te den muchos likes, que te comenten, que te compartan, etcétera, etcétera. Entonces... De hecho, en la película quizás no esté tan enfatizado o tan clarificado, pero en la novela sí. En la novela sí hay un elemento que pudiera ser el equivalente a Soma, y es una máquina... donde se supone que todos los seres humanos tienen una unión espiritual y tienen sentimientos compartidos. Y de hecho, los que recurren a esta máquina se supone que son parte de una especie de religión o de culto alrededor de una persona. Por lo menos así yo recuerdo de hace mucho tiempo que leí la novela. Pero entonces en la novela sí está implícito eso. En la película... no tanto. Sí, no vemos tanto de eso. Fíjate que el tema que mencionas es muy interesante. O sea, la pregunta con la que nos fuimos al corte era, ¿somos una especie narcisista? Fíjate que es interesante porque el placer, yo creo que lo que hace es identificar en otro, el otro como portador de placer. Yo creo que la representación que existe del placer es que el otro es aquella fuente en la cual yo voy a encontrar el placer. De mi interacción con el otro va a resultar el placer. Y entonces, a partir del Soma y los ejemplos que has dado, que me parecen muy certeros, es cuando vemos aparecer este hedonismo narcisista, el placer narcisista que ya no necesita del otro. El otro ya no es portador del placer, sino yo mismo soy ese portador de placer. Y se ve en el Soma, en esta droga, en lo que tú dices, por ejemplo, de los celulares, en las redes sociales, en el que yo me veo en este espejo, en mi pantalla, y me retroalimento a mí mismo y me doy placer. Y como lo dices en esta segunda parte de Blade Runner, la muñeca sexual, o sea, ya no es un otro, es un fetiche, es un objeto que configura el placer a mi gusto. Exacto. Porque si entonces el placer sucede en interacción, entonces yo... también de alguna manera en esta interacción estoy o tengo que dar placer, o sea, el placer tiene que suceder mutuamente, y esta como individualización del placer nos permite entonces no tener como esa responsabilidad en los hombros, es decir, yo solo voy a disfrutar del placer, pero me quito la responsabilidad también de ser causante de placer. Entonces me parece muy muy interesante. En ese sentido, yo quisiera poner sobre la mesa, antes de que nos vayamos, dos preguntas. La primera es, uno diría, bueno, es que al fin y al cabo los replicantes no son verdaderos seres humanos, son copias creadas por los humanos. Entonces, pero desde si un replicante es capaz de tener las mismas emociones, reacciones y características y sentimientos que un humano, entonces es o no es humano, y en ese sentido merecería ser tratado como humano. Y eso yo no lo pregunto por los replicantes de la película, estoy hablando de una inteligencia artificial que en un futuro pudiera llegar al nivel de los replicantes. Entonces vamos a... ¿deberíamos otorgarles derechos, darles seguro social o está interesante la pregunta. Fíjate que el otro día vi una entrevista de Will Smith con una Will Smith con una robot. El príncipe del rap. El príncipe del rap. El ahora Aladdin, no Aladdin. Ahora el genio. El genio de Aladdin. una entrevista de Will Smith con una robot que es... no me acuerdo el nombre de la robot, pero es lo que actualmente se tiene como el mejor ejemplo de inteligencia artificial. Entonces conversaban, era como una cita, ¿no? Romántica. Y que Will Smith le trataba de coquetear y así y así. Pero la respuesta de la robot fue... un poco como incómoda, ¿no? O sea, vemos rasgos en las respuestas que ella da de incomodidad, como de en las respuestas que ella da. Que el robot se siente incómodo. Que se siente incómodo. Ajá, o sea, es lo que yo percibí. Entonces, ahí es como se me hace interesante, ¿no? O sea, porque obtiene o sea, visualmente tiene una representación de Will Smith de lo que es un humano, ¿no? Y también de lo que él le dice, puede obtener como una, no sé si es codificación, no sé cómo se diga, de procesar estos sentimientos, ¿no? Y asimismo reflejar ella misma sentimientos como de incomodidad, como de desagrado, ¿no? Entonces, creo que ahí ya estamos empezando a ver los indicios de qué puede pasar, ¿no? Yo me quisiera volver a remitir al libro de Animales y Dioses. De animales a dioses, porque ahí toca un tema que me parece interesante. Uh-huh. El autor, obviamente apoyado por bibliografía, dice que lo que va a diferenciar y a poner al sapiens hasta arriba de la cadena alimenticia es la revolución cognitiva de la cual resulta el lenguaje. Dice, el lenguaje del sapiens no se parece a ninguno que nosotros podamos encontrar en otra especie, porque es un lenguaje que tiene tres funciones. La primera es comunicar información sobre el mundo exterior. Un mono sí quizá pueda decir, cuidado, hay un león, pero solo el sapiens puede decir, cuidado, a las 6 de la tarde se pone un león junto al arroyo, no puedes voltear por esta parte, puedes evitarlo de esta forma. Hay una complejidad en la forma en que transmitimos información sobre el mundo. La segunda es la cuestión del chismorreo, es decir... y vaya que somos chismosos. Exactamente, o sea, parte de lo que ha hecho al sapiens ser lo que es, es la capacidad que tiene de comunicar cosas de su misma especie. Con quién sí, con quién no, él está enfermo, cuidado, él es medio cuscorino, etcétera, ¿no? Y finalmente, la tercera es la capacidad de generar grandes organizaciones humanas en la construcción o en el conjuro de cosas que no existen, en los grandes mitos, uh-huh, como el dinero, la sociedad, la cultura, la religión. Entonces, el sapiens, a partir del lenguaje, es el primer animal, la primera especie que puede organizarse de forma masiva, uh-huh, que puede comunicar cosas compleja sobre su exterior y que puede al mismo tiempo transmitir información sobre cada uno de los miembros de esta sociedad. Entonces, si el lenguaje es lo que diferencia al sapiens y lo pone hasta arriba de la cadena alimenticia, entonces cualquier usuario de ese lenguaje podría tener esta característica humana o ser considerada una forma de vida consciente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, o sea, si esas inteligencias artificiales están comenzando a utilizar nuestro lenguaje, entonces yo creo que no estamos a nada de ser superados. Bueno, creo que respondiste abrumadoramente mi pregunta. Lamentablemente el tiempo ya se nos acaba y bueno, solamente voy a dejar al aire la segunda pregunta y sobre todo una pregunta para que ustedes se lleven consigo después de escuchar este programa y después de haber leído la novela y haber visto la película, cosa que les alentamos a hacer muy amplia y entusiastamente. Y es esta... cómo una historia tan poderosa y tan importante como la de Blade Runner y la de la novela de Philip K. Dick pueden ser, sí, grandes obras de ciencia ficción, pero también estas ideas poderosas para hacer algo sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Y no es que toda obra de arte tenga la obligación necesariamente de hacerlo, pero si ustedes van a hoy o mañana o el día que sea, leen la novela y ven la película, disfrútenla, vean los efectos especiales, aprécienlos, pero también tomen en cuenta lo que acabamos de decir en este programa y traten de ver esas películas en función de qué está pasando y qué puedo hacer yo desde mi trinchera de manera mínima pero significativa para contribuir a un cambio, porque no se trata de querer ser Superman ni cambiar al mundo, pero vaya, como tú dices, hay que hacer algo y no solamente quedarse en el todo va a estar mal o todo está mal. Y bueno, ya con eso finalizamos el programa de hoy. Elías Manuel Hernández Escalante, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, chequen el podcast de Cultura. Iván Castañeda, muchas gracias. Sí, gracias. Israel Bagundo aquí en los controles, muchísimas gracias. Nuestro compañero Luis Ramírez se disculpa por no haber llegado, pero ya lo tendremos la próxima semana. Y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos el próximo martes para seguir hablando de cine sin concesiones en Los Ojos de la Bestia. Buen fin de semana, pásenla bien y hasta la próxima. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.